Hola, buen día, Daniel. ¿Qué tal? Todo bien. Contanos cómo están transitando estas últimas semanas, estas idas y vueltas al respecto de la presencialidad en el edificio escolar y qué pasa hoy en Pilar. Bueno, un poco estaba atenta a lo que estaba mencionando recientemente y es una realidad para nosotros dentro del distrito que tenemos una situación de escuelas totalmente heterogénea. La realidad de cada escuela, en lo que a mí me toca, que es la realidad de las escuelas de gestión privada, tenés escuelas de alto poder adquisitivo y otras que cuentan con subvención, que están enmarcadas dentro de una comunidad o barrio más humilde. Entonces, con respecto a esto que determinó la provincia, que fue establecer la actividad presencial en los institutos educativos, es que se da esta complejidad que te menciono, ¿no? Por un lado tenemos la cuestión edilicia. Nosotros como gremio, si bien es responsabilidad absoluta del representante legal, del empleador, garantizar todas las cuestiones referidas a seguridad y higiene para que esta presencialidad se dé con ciertas garantías. La temperatura antes de ingresar, los ambientes ventilados, obligatoriedad de tapabocas y máscaras, mantener distancia, tener agua disponible y jabón para el lavado de manos, etcétera. Es como que nosotros estamos esperando esta etapa de comienzo para estar presente, ya sea desde el Ministerio de Trabajo como de DIGEP, para poder velar que estas cuestiones de protocolo se lleven adelante y se garantice la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Así como también de los alumnos. Así que con respecto a lo que mencionabas también de la vacunación, con mucha alegría te comento que acá en el partido de Pilar comenzó la vacunación el lunes pasado. Se comenzó con aquellos docentes inscriptos, que se habían inscrito a través de la página vacunatepba.gba.gov.ar, los docentes de riesgo, docentes que están con algún tipo de patología especial. Entonces fue realmente fluida la confluencia de docentes, porque ciertamente hay un gran interés por recibir la vacuna. Y también en lo que respecta a la relación de empleo privada, que es la que nos toca, el empleador es quien incentiva a que también se puedan vacunar los trabajadores. Así que bueno, estamos esperando la segunda llegada de dosis para continuar en esta semana. ¿Cuántos docentes se vacunaron aproximadamente la semana pasada? La semana pasada fueron 250. Ajá. Fue el primer pack de vacunas que llegaron, ¿no? Un promedio de 50 docentes por día. Y y en esta semana se prevé que lleguen muchos más, porque en el distrito, entre el personal docente de gestión estatal y privado, están acercándose a los 8.000 docentes, ¿no? Entonces es muy importante que se dé con fluidez, que ya al tener disponibles más dosis de parte del municipio, poder convocar a todos y todas las docentes que quieran vacunar, ¿no? Así que bueno, estamos velando en ese tema también como gremio para garantizar esto, de que a los docentes tengan su dosis para poder vacunarse. Cecilia, la docente de la escuela privada, ¿tiene una presión extra por el retorno a la presencialidad, justamente al respecto de que muchas veces las autoridades, el representante legal, hay ahí una cuestión de seguir cobrando cuotas a la familia, todo esto genera una presión extra para ustedes? Sí, mira, escuchaba atentamente cuando decías que el año pasado ha sido un año muy difícil, que se ha trabajado 24 horas, 24/7, y es verdad, totalmente verdadero. En cuanto a la gestión privada, la presión de tener al empleador muchas veces, o al directivo que tenés a cargo, exigiendo ciertas cosas para que se pague una cuota, si querés vamos a hablar así en forma concreta, el peso es muy grande, porque a veces hasta han sufrido tanto estrés los trabajadores y las trabajadoras, el estrés de no poder desconectarse muchas veces, sábado abriendo la plataforma para ver si el alumno o la alumna mandó tal trabajo. Entonces, en eso, cuando dicen, y realmente que es indignante, que volvemos a las clases, no, el año pasado se dio clase, se aprendió de manera acelerada a manejar ciertas plataformas, todos aprendimos a manejar esto, aquello, para tratar desde la virtualidad como docente llegar al alumno. Entonces, el trabajo que han hecho ha sido gigantesco. Y hoy por hoy, nosotros lo que sí exigimos es eso, las garantías y los insumos correspondientes para que ese docente que trabaja en la gestión privada pueda estar seguro en esta presencialidad. Uh-huh. Y todos aquellos docentes que tienen la dispensa, por ejemplo, porque están embarazadas, porque son mayores de 60 o tienen algún tipo de patología que los incluye en el grupo de riesgo, se tomen las dispensas para poder trabajar desde su hogar, uh-huh, desde la virtualidad. Así que bueno, en ese punto nosotros siempre, y permitime acá, menciono nuestras redes, digo, sí, a través de nuestras redes sociales, que tanto Facebook, Instagram como Twitter son sadoc.pilar, nos pueden contactar, nos consultan, siempre estamos asesorando y sabemos de los abusos que ha habido y que también hay, porque muchas veces se entiende en ciertos colegios de cierto nivel adquisitivo, que al no tener subvención, que la educación fuera privada. Y no, la educación es una sola, en nuestro país es pública. Uh-huh. La gestión es privada, pero eso no al representante legal, al empleador, no le da derecho a hacer lo que quiere. Tiene que cumplir la normativa existente, tiene que realmente acatar lo que es. La Dirección General de Cultura y Educación resuelve, manda, pide a través de resoluciones, uh-huh, en el caso nuestro la DIEGER, de la gestión privada. Por eso estamos muy atentos y las fechas de inspecciones que sean necesarias las vamos a hacer con el Ministerio y con DIEGER para poder garantizar esto, ¿no? El cuidado de todos y todas. Cecilia, por último, y agradeciéndote nuevamente estos minutos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que han recibido en estas últimas semanas al respecto de este retorno hoy y el próximo 1 de marzo? Bueno, más que nada recibimos muchas consultas acerca de las dispensas, acerca del cumplimiento de horario, que muchos colegios hacían cumplir horario y ya había una resolución al respecto que decía que el cumplimiento de horario no era necesario, simplemente una actividad en concreto para que los docentes asistieran al colegio. Uh-huh. Después también hubo muchas cuestiones sobre protocolos y vuelta, pero bueno, vamos paso a paso porque desde provincia también están ajustando los protocolos para que cada nivel tenga su protocolo y se lleve adelante. Entonces estamos el día a día, vamos, digamos así. Así que las consultas son muy importantes y muchas consultas sobre la vacunación recibimos también. Uh-huh. Un montón de consultas para poder vacunarse. Uh-huh. Así que bueno, yo agradezco personalmente estos minutos que nos das y es muy importante que defendamos esta educación y que tratemos de, entre todos, justamente hacer que esta pandemia que nos cambió la vida, bueno, la llevemos lo mejor posible. Uh-huh. Y tratar de que nadie se enferme, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea. Sin duda, sin duda. Cecilia, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir dialogando cuando lo crean necesario, para ver cómo avanza justamente estos primeros días de este retorno al edificio escolar. Bueno, buen día y muchas gracias.